Yesu kusulu amota. Yele Yesu kusulu amota. Yele yele yele. So every sembo yemba na biso. Kusulu amota. Moyo bubwana na yevangi yanza. Aleluya. Oh, kianda ndumuki yana vanza yankatu yambasi yamasu. Enzambia miungwila. Enzambia miungwila. Kianda ndumuki yana vanza yankatu yambasi. Enzambia miungwila. Bungi buina bula bafwa bana buluka. Ebe na moyo, ubwana na yebanyaza. Bungi buina, bien-aimé. Takwango yesengeli otala kabomo na yo malam. Bote Bible ebisi biso mokolo yeso akoya eyebanite. Tango mosusu na sima concert oyo Yesu akoki koya. Siko banda komita la vie na yo eske soka ye penza yo kokota na lola. Oh Yesu kanisa biso mokonzi tolingi yo tozana posa tomona yo mokolo asuka. Mentere nini ezana moto bakabela ye mokilioyo soki azangilola Yesu. Mentere nini ezana mokilioyo bakabela yo ataba bituka nyonso kasi ozangilola. Yesu kanisa biso tolingiyo tozana posa komona yo. Soki totiki banda kutoya wapo tolingiyo tokaki bela na yo Yesu. Aleluya. Oh, hallelujah. Nomola bango likolo.